Bienvenidos al podcast de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. En casos nacionales, en Matamoros, Tamaulipas, el lunes 15 de septiembre del 2008, el periodista Carlos Solís Reina fue detenido por elementos de la Policía Federal tras los hechos ocurridos donde elementos de la Policía Federal Preventiva dispararon contra una camioneta y con una bala perdida hirieron de muerte a Juana Patricia Gómez Aldaña, de 17 años. Los federales aseguran que los responsables del crimen fueron los detenidos, pero la prueba de balística dejó en claro que fueron los policías los que accionaron sus armas de grueso calibre. Declaraciones de familiares de los detenidos afirman que el periodista fue torturado para que confesara algo que nunca hizo, ya que al visitarlo en la casa de arraigo, les negaron en un principio la entrada y ya que lo pudieron ver, estaba severamente lastimado, al grado que tiene que utilizar silla de ruedas. Solís Reina se encuentra actualmente en arraigo en un edificio de seguridad de la Ciudad de México, en donde se ha ordenado un acceso restringido a sus abogados y familiares. En Villahermosa, Tabasco, el martes 23 de septiembre del 2008, el locutor de radio Alejandro Fonseca Estrada, de 35 años, conductor durante 6 años del programa matutino El Padrino de la cadena EXA FM, falleció tras ser tiroteado cuando colgaba pancartas en contra del secuestro de una campaña que personalmente emprendió en rechazo a la inseguridad que aqueja a la entidad, alrededor de las 21 horas. Unos sujetos se aproximaron en una camioneta compacta, al parecer de la línea Patriot de Chrysler, color azul, con placas del estado de Texas. Le dijeron que quitara las mantas, pero como no les hizo caso, le dispararon. Rápidamente fue asistido por su chofer, quien sin esperar la ambulancia o la ayuda policíaca, llevó al locutor a una clínica particular, según testigos. La Procuraduría General de la Justicia de Tabasco informó de acuerdo a las versiones y datos recabados tras el artero crimen asentados en la averiguación previa que el locutor murió por anemia aguda producida por el doble proyectil de arma de fuego en el hospital donde era intervenido por dos tiros en el tórax y en el abdomen respectivamente, con balas de alto calibre y que en el lugar de los hechos se localizó un cargador para AR-15. Elementos de las fuerzas de seguridad y militares efectuaron un operativo para localizar a los agresores sin éxito. En Córdoba, Veracruz, el viernes 26 de septiembre del 2008, Ignacio Hernández Salazar, reportero gráfico del periódico El Dictamen La Tarde, se debate entre la vida y la muerte dentro del Hospital General de Córdoba, luego de haber sido brutalmente golpeado por el excomandante del municipio de Matlán de los Reyes, Héctor Javier Gorbeña García, junto con otro sujeto. Los hechos se registraron cuando se encontraba en el interior del bar Monix, a donde Salazar se encontraría con unas amistades. En segundos fue encarado por Gorbeña García, ya que este al insultar al periodista ocasionó que al tratar de defenderse fuera brutalmente golpeado, quien junto con otro individuo de nombre Miguel X lo tundieron a golpes hasta sacarlo del bar. Una vez en la vía pública, Gorbeña se le fue encima al reportero y le brincó en varias ocasiones sobre el cuerpo, provocándole lesiones de consideración, dejándolo inconsciente sobre el asfalto. Encargados del bar, al ver los hechos sangrientos, pidieron la intervención de la policía y los más de 20 elementos del sector Oros que arribaron a la zona, al ver quién era el agresor, se negaron a detenerlo a pesar del señalamiento directo de más de 10 testigos. El agresor se dio a la fuga sin que nadie lo interviniera, escondiéndose dentro de su domicilio, mientras que su cómplice hizo lo mismo al retirarse del lugar ante la presencia de policías que no supieron qué hacer ante tales hechos de violencia en donde demostraron una vez más su ineptitud. Los familiares de la víctima confirmaron que procederían judicialmente contra el agresor para que sea sancionado con todo el peso de la ley y esta agresión no quede impune. Gorbeña García, quien fuera comandante de la Policía Municipal de Amatlán, fue cesado de su cargo el pasado 10 de marzo tras los hechos de violencia registrados en la congregación de Atoyaquillo, donde la familia del agente municipal fue baleada por Gorbeña García cuando se encontraba en estado de ebriedad.